Valores y contemplar el nacimiento como un mensaje de fe y esperanza. Que esta bella época te llene de amor, fe, salud y mucha música. Que esta época se inunde de abrazos, saludos y buenos deseos. ¡Ah! Y que tu agenda se llene de buena música. Que la música, la alegría y la paz invadan los corazones con la cápsula de los grandes clásicos de La Ochentera. La Ochentera 91.9 FM de Todelar les desea una feliz Navidad y próspero año 2025. Al aire. Al aire. Para darle más vida a los clásicos en Medellín. En Medellín. Suenan las campanas, anunciando un nuevo año. Se abren las ventanas, es un nuevo despertar. Feliz año te deseamos, siempre contigo Todelar. Guadalupe Mexican Grill and Bar. Vive una experiencia Tex-Mex. Visítanos en nuestras sedes y síguenos en @BelloGuadalupe. Maratón de clásicos. Sábado 16 de noviembre en la tienda de Sabaneta. Con los mejores DJs: El Negro Caro, Carlos Alberto Ríos, Mauricio Pérez, Checho Cano, Drixer Gómez y Vicky True. Boletas en ticketexpress.com.co. Patrocina Guadalupe Mexican Grill and Bar. ¡Hola, hola! Soy Rudolf, el reno de la nariz roja. Este año he viajado a Japón y he traído su magia hasta el parque comercial El Tesoro. Acompáñame este 14, 15 y 16 de noviembre a las 6 de la tarde en el desfile inaugural de la Navidad. El Tesoro, parque comercial. Pizzas Piccolo, alegre sabor. Alegre sabor. A toda hora. A toda hora. En toda ocasión. La Ochentera 91.9. Número 32. Child, you will never. silent lucidity. Especial de hoy, lunes festivo. 50 baladas rockeras, 50 power ballads aquí en la ochentera 91.9. Vamos con dos más. Lugar número 31, Alone, Sola, fue la primera canción que se estrenó del noveno álbum Bad Animals, The Heart, en 1987. La canción fue número uno en la lista Billboard durante 3 semanas y se convirtió en la más exitosa en toda la extensa carrera de Heart. Número 30. Carrie. Carrie es una canción escrita por el vocalista de la banda sueca Europe, Joey Tempest, y el teclista Mick Michelli. En 2015, durante una entrevista, Joey Tempest dijo que no hubo ninguna mujer llamada Carrie que los haya inspirado para crear la canción. Dice, éramos jóvenes, entonces lo normal era romper y encontrar una nueva novia, dijo al describir la inspiración. Carrie fue la tercera de las 4 entradas que tuvo Europe en el Top 40 del listado Billboard y fue su canción de mayor éxito, alcanzando el número 3. Sin embargo, Europe es mucho más conocida en el mundo por The Final Countdown, que logró ser número 1 en 25 países. A esta hora, 11 de la mañana, 11 minutos del día 11 del mes 11 del año 2024. las canciones número 31, Alone, sola de Heart, y la canción número 30, Carrie de Europe, en este especial que les presenta la ochentera hoy, lunes festivo. 50 baladas rockeras. La ochentera 91.9. Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9. Del 50 al 1, las 50 baladas más importantes en el género rock. Especial de hoy, lunes festivo, aquí en La Ochentera 91.9. Vamos con dos más. La canción número 29. Amanda fue la primera canción de Boston después de un receso de 7 años y fue el único número 1 logrado por la banda. Amanda fue escrita por el líder de Boston, Tom Scholz. El vocalista Brad Delph canta acerca de decirle por primera vez a su amada, I love you, te amo. Otras canciones con nombres de mujer que terminan en la letra A y que precedieron a Amanda en listas fueron Rhonda, Leila y Rosanna. Número 28. El vocalista de Judas Priest, Rob Halford, reveló durante una entrevista en el show Metal Hammer Magazine de 2015 que escribió Before the Dawn, antes del amanecer, sobre su primer desamor. Before the Dawn hace parte del quinto álbum de Judas Priest, Killing Machine, de 1978. Dos más, 29, Amanda, Boston, 28. Before the Dawn, Judas Priest. Nosotros somos la inteligencia natural que despierta tus emociones. Tus emociones. Soñamos, reímos, lloramos, recordamos contigo día a día. Día a día. Soy Checho Cano en La Ochentera 91.9 y me río, disfruto, sueño con mi hijo Martín, disfrutando de los buenos clásicos, viajando en la máquina del tiempo. Soy Mauricio Pérez de La Ochentera 91.9. Me emociona coleccionar objetos de Batman y me divierte y me alegra la música. Es música a la carta por La Ochentera con John Jairo Muñoz. Aquí estoy para atender sus pedidos y servírselos en bandeja de plata. Buenas tardes, amigos de La Ochentera. Efectivamente, sí, yo soy Carlos Alberto Ríos y estoy feliz de estar aquí conectados con ustedes, los mejores seguidores de los clásicos en La Ochentera 91.9. Sentimos la radio como tu mejor compañía y aquí estamos para darle vida a los clásicos en Medellín. En Medellín. Somos La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9. Número 29. Maybe too soon, I know the feeling takes so long. La ochentera 91.9. La ochentera 91.9. Conoce a Yurauto, un nuevo concesionario donde la innovación, la calidad y la excelencia en el servicio se encuentran para ofrecerte una experiencia única. Hacemos parte del grupo Ayura Motor y allí encontrarás marcas como la Subaru, como el Ceres, como Suzuki, como el Citroën. Todas conocidas por su confiabilidad y rendimiento excepcional. Conoce más en www.ayurauto.com.co. Ayura Auto, nuevo concesionario en la Avenida Las Vegas. Del 50 al 1. No pararemos hasta llegar al número 1 porque aquí los números se hacen más pequeños y los éxitos más grandes. Terminamos la primera parte de este especial con las canciones números 27 y número 26. El lugar número 27, The Search Is Over, La Búsqueda Ha Terminado, fue la tercera canción que se estrenó del quinto álbum Vital Signs de 1985 de la banda Survivor, luego de los éxitos I Can't Hold Back y High On You. The Search Is Over fue escrita por los miembros fundadores de Survivor, Jim Petherick y Frankie Sullivan. Jim Petherick contó que se inspiró para escribir la canción al conocer la historia de un amigo que conoció a su novia en la niñez. Se casaron y en el momento de la entrevista aún estaban juntos. Número 26. El baterista de Night Ranger, Kelly Keegi, escribió Sister Christian sobre su hermana Christy, quien es 10 años menor que él y estaba creciendo rápidamente. Es el hermano mayor cuidando a su hermana pequeña. Es una canción con una letra simple, casi ingenua, comentó Kelly Keegi. El vocalista de la mayoría de las canciones de Night Ranger es Jack Blades, pero Kelly Keegi cantó en Sister Christian. El título original era Sister Christy, así como se llamaba, como se llama su hermana. Pero el resto de la banda pensó que Keegi estaba cantando Sister Christian, así que ese se convirtió en el título definitivo, el cual no tiene ninguna connotación religiosa. Número 27 de Search Is Over, La Búsqueda Ha Terminado, Survivor. Número 26, Sister Christian, Night Ranger. La ochentera, 91.9. Top número 27. How can I convince you what you see is real? Who am I to blame you for doubting what you feel? I was always reaching, you were just a girl. I knew I took for granted the friend I have in you. I was living for a dream, loving for a moment, taking on my style. Now I look into your eyes, I can see forever. The search is over, you were with me all the while. Can we last forever? Will we fall apart? At times it's so confusing, the questions of the heart. You followed me through changes, and patiently you'd wait till I came to my senses through some miracle of fate. I was living for a dream, loving for a moment, my style. search has come full circle. Our destinies are one. So Ochentera 91.9 Medellín. Oh, yeah. Ochentera 91.9 Medellín. Presentando especial de festivo hoy lunes 11 de noviembre. Power Ballads. Comenzamos la segunda parte con la canción número 25, No Way Out, Sin Salida. Una canción de Jefferson Starship acerca de un hombre que hace trampa durante un momento de debilidad en su relación y ahora debe atenerse a las consecuencias. Para su sorpresa, su pareja no lo confronta y él queda en una situación aún más insegura. No Way Out hace parte del octavo álbum Nuclear Furniture de Jefferson Starship. Número 24. I do anything for love, but I won't do that. Haría cualquier cosa por amor, menos eso. Fue la canción con la cual Meatloaf reapareció en listas luego de un largo receso. Después de una pelea con su compositor Jim Steinman y dificultades en su vida personal, Meatloaf lanzó varios álbumes fallidos antes de reunirse nuevamente con Jim Steinman para crear Bat Out of Hell 2. Back into Hell, que fue considerado una secuela del álbum de 1977, Bat Out of Hell. I Do Anything for Love tiene un sonido muy similar a los éxitos anteriores de Meatloaf y el estilo fue bien recibido por sus antiguos fans y por una nueva generación de oyentes, lo que ayudó a convertirlo en un gran éxito. La canción fue el único número uno de Meatloaf en el listado Hot 100 de Billboard, donde permaneció 5 semanas. Además, la canción fue ganadora de un premio Grammy. Vamos con estas dos. Número 25, No Way Out, Jefferson Starship. La canción número 24, I Do Anything For Love But I Won't Do That, de Meatloaf. Los números se hacen más pequeños, los éxitos más grandes. La ochentera 91.9. What's so I want

Hola, soy John Jairo Muñoz. Les cuento que estoy en La Ochentera. Los invito a que compartamos con